La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta, papá. ¡Qué bien, chicos! Ya está aquí el calorcito. ¡Adiós a las bufandas, a los jerseys! Camarero, tres jarritas más, por favor. ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¡Me quiere! ¡Chus! Nacimiento, vuelven a brillar las ramas, detecté las condenadas. Ha llegado la primavera a FLM Radio. Las arriba, los paletas van de bólido y luce su repertorio. Ha cambiado el envoltorio, piruetas naturales, los cimpollos, los retoños cobran. FLM Radio presenta 1, 2, 3, 4. Venga, así, sin mover un pie. Tardes, días, noches, depende a qué hora nos sintonicen ustedes. Esto es Sin Mover un Pie. Yo soy María Inés González y antes de saludar a cualquier persona le doy la bienvenida a Óscar López, mi compañero de todas las tardes del jueves aquí en Sin Mover un Pie. Hola, Óscar. Muy buenas, hola María Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, aquí una semana más, un día más, un programa más. Muy buenas a todos, técnicos, compañeros, logoyentes. Espero que os guste el programa de hoy. Pues el día de hoy es un día muy especial porque es el Día del Niño en toda España, aunque aquí en Madrid se celebra el primer domingo de mayo. Y con esto voy a empezar una especie de sección o una especie de hilo conductor el día de hoy para ver cómo funciona hacer preguntillas a lo largo del programa. Así que te tengo una pregunta, Óscar. Venga, dispara. Ya que es el Día del Niño, cuéntame, ¿tu niño interior tiene pesadillas? ¿Le teme al coco? No, no, no, últimamente no. ¿Y le temía tu niño interior al coco? Hace tiempo sí, pero ya últimamente el temor al coco se ha ido. Yo creo que ahora le asusto yo más al coco que a mí. O puede ser que tú asustes a tu niño interior. Es posible también. Bueno, pues esa es la pregunta de hoy. Si el niño interior tiene pesadillas o le teme al coco. ¿Qué te parece la pregunta? Bueno, interesante, extraña. Me has dejado un poco descolocado. De eso se trata, de descolocar a la gente, de descolocar al personal, obviamente. Si no se trata de otra cosa. Cuéntanos, los oyentes, ¿su niño interior tiene pesadillas? ¿Le teme al coco? Aunque no lo habían pensado. Es una pregunta reflexiva y absurda. Bueno, bueno, vamos a ver cómo salimos de esta. Señores blogoyentes, a ver cómo salen de esta. Bueno, los señores blogoyentes que nos están escuchando en radioflm.wordpress.com y que entran a la página de la fundación medular.org. Cuéntenos cómo han respondido a esta pregunta que Marinés les ha hecho en flmradio@gmail.com. Nos interesaría mucho saber qué han respondido a esa pregunta. Es que el niño interior es muy importante, hay que estar en contacto con él, recuerden. Y para continuar con niños interiores, vienen dos niños que están muy al volante siempre, nuestros expertos en seguridad y educación vial. Muy buenas tardes, Lázaro, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra sección Manos al Volante, ¿no? Manos al volante. Seguridad vial en FLM Radio. En el programa anterior hablamos de la lesión medular, una lesión física que no tiene cura y que se produce mayoritariamente por no usar el cinturón de seguridad. Hoy vamos a hablar de una lesión aún peor, el traumatismo craneoencefálico. Cuéntanos, Lázaro, ¿en qué consiste el TC? Eso es una lesión que se produce en el cerebro por un golpe. Generalmente es por no utilizar el casco de moto. Según la estadística, se producen unos 12.000 traumatismos craneoencefálicos o con secuelas cada año, de las cuales el 5% quedan en estado vegetativo permanente, el 35% quedan con discapacidad severa y el 60% con discapacidad moderada. Las secuelas son variadas y para conocerlas, ¿quién mejor nos puede hablar de ellas que los familiares, los terapeutas y los afectados del traumatismo craneoencefálico? podía andar, no podía hablar, no podía hacer nada. Que entonces no podía ni hablar, aunque iba una chica ahí a casa de Majed. Cada media hora tenía logopeda, fisioterapeutas, psicólogos, neuropsicólogos, terapia ocupacional. Era una rehabilitación multifuncional para que él pudiera, por lo menos, adaptarse al día a día. No es lo mismo rehabilitar una rodilla que rehabilitar el cerebro. El cerebro, hablábamos antes, que necesita muchas cosas y todas son importantes. A mí me dice el neurólogo que yo me imagine que, mal comparado, el cerebro de José Antonio es como un ordenador. Se pierde el programa y hay que volvérselo a meter, pero ahora es un ordenador dañado. No coge los programas como debía de cogerlos. Hay una persona que puede tener un accidente de tráfico y no tenga una afectación cerebral. Cuando nos afecta al cerebro es una afectación más global. En el Hospital de la Magdalena nosotros nos tiramos un año entero subiendo y bajando, subiendo y bajando. La afectación al final va a ser siempre en su vida diaria, en su nivel de funcionalidad, que la persona no sea capaz de vestirse, que no sea capaz de comer sola, que no sea capaz de llamar a un amigo. Claro, nos trasladamos su madre y yo aquí con él, con los problemas que ello acarrea, es decir, el trabajo para la familia, la hermana, dejarla también y dedicarnos a él, que era quien nos necesitaba entonces. Lo llevábamos, lo traíamos, era 24 horas con él. Y te tumban en una cama y te levantan como a un Cristo para que estires todo lo que son los huesos. Pues por ejemplo, Javi, para llegar a tener establa, que es un problema muscular, pues a lo mejor Javi día tras otro ha tenido que sacar la lengua un millón de veces. Puede tener problemas de memoria, problemas de atención. No son capaces de planificar actividades. También son muy importantes las alteraciones de personalidad y las alteraciones emocionales. La puerta de la calle tiene que estar siempre cerrada estando en casa, claro, porque en un descuido de esto se te ha bajado la escalera y cuando te quieres dar cuenta, está en la plaza. Tienen muchísimos problemas de socialización. Yo lo que más termino para leer y para enterarme y más para entenderme de lo que se recibe. Eso es lo que... Los afásicos, por ejemplo, se quedan sin capacidad para poder hablar con el otro o capacidad para poder entenderle. Entonces tienen una afectación global, no solo motórica. Una persona con daño cerebral tiene muchos, muchos problemas para volver al mundo en el que nosotros estamos. Muchos. Bueno, desde Manos al Volante queremos dar las gracias a todas estas personas anónimas por su testimonio. Como hemos visto, estamos ante una lesión gravísima, una lesión que no tiene cura. Por eso recordamos a todos los motoristas que se pongan el casco moto y a todos los ciclistas que se pongan el casco la chichonera. Bueno, esto es todo por hoy. En el próximo programa seguiremos viendo diferentes conceptos sobre seguridad vial. Gracias a todos y hasta el próximo programa. Lázaro, por esta información sobre manos al volante, sobre educación vial y cómo hacer para evitar esta lesión tan grave, que como ya vimos la semana pasada, bueno, el programa pasado era la lesión medular y en esta ocasión, bueno, otra lesión bastante grave que también se da por falta de seguridad, no al volante, sino al timón de la motocicleta o del... Y también al volante, porque también el traumatismo craneoencefálico es causado por no utilizar cinturón de seguridad. ¿Por qué se produce más este tipo de lesiones, Carl? ¿Por no usar cinturón de seguridad o por no usar casco en la bicicleta y en la motocicleta? Es más alto el porcentaje de no utilizar el casco en la moto y en la bicicleta. Aunque también se pueden producir por no utilizar el cinturón de seguridad en el coche. ¿Y es muy alto ese porcentaje? Pues el porcentaje estará en accidente de tráfico en torno a un 70% de no utilizar casco por encima del cinturón. Bueno, pues muchas gracias por esta información. Recordamos a los oyentes que usen el cinturón, que usen casco, que se cuiden muchísimo cuando vayan conduciendo cualquier tipo de vehículo para evitar este tipo de lesiones y sobre todo afectar a terceros también. E incluso también mucho cuidado cuando vayan andando por las calles. También es importante. También ese tipo de seguridad vial es muy importante. Pues muchas gracias, Óscar y Lázaro, por esta sección, como siempre. Y ahora... después de Pin y Pon, que yo no sé por qué cuando estaba pensando en su sección escribí en la escaleta que Sonia me dio Pin y Pon, y como es el día del niño y estoy hablando del niño interior, pues yo creo que fue mi niño interior el que escribió eso. Pin y Pon, así son, ¿no? Sí. Somos Pin y Pon. Son Pin y Pon. Oh, los de la sección. ¿Y quién es Pin y quién es Pon? Pues Pon tú quien quieras. No sé, ya que nos has puesto tú, pues... También podríamos ser Zipin. Podríamos ser Zipizape también, ¿no? Zipizape también. Claro. Que va muy en concordancia con los niños. Además, niños traviesos como nosotros, ¿no? Sí, no debo decirles a los oyentes que ellos tienen su niño interior muy alborotado. Y además, la pregunta del niño interior. ¿Tu niño interior tiene pesadillas? No tiene pesadillas. Tiene ideas malignas, pero no tiene pesadillas. Vale. No me aburro con él. Siempre me está dando ideas para pasarlo bien y reírme. Bueno, ¿tú sabes quién tiene muchas ideas? Los niños. Y Sonia, que tiene una niña y un niño interior muy activo. Yo creo que son gemelos. ¿Sí? O sea, ¿Sonia tiene gemelos? Sí, ¿y qué son? ¿Dos niños o dos niñas? ¿O un niño y una niña? ¿La parejita? Ah, eso nos lo contestará ahora después de que se queje. ¡Quéjese usted! Y sigan quejándose. ¡Ay! Hola, buenas tardes compañeros. Hola, señores del control. Hola, oyentes. Mi niño interior y mi niña interior. Es que yo tengo dos. ¿Gemelos? Sí. Son gemelos y están todo el día revolucionados. Lo que no dice uno, lo hace el otro. Y cuando se pelean ya, vamos. ¿Qué es, como el angelito bueno y el angelito malo? ¿Quién es el bueno y quién es el malo? ¿La niña o el niño? Eso os lo responderé en otro programa. Bueno, yo voy a empezar hoy con mi sección, que es sobre las quejas, y voy a retomar una que dejó Jesús hace dos programas, que hablaba sobre los derechos de autor y la SGAE, que él dejó muy clara, yo creo, su postura, fue bastante contundente, y pues yo vengo recogiendo también su queja, y además es que vuelve a estar otra vez de actualidad, esto de los derechos de autor. Pero antes de nada, yo quiero decir que lo que sí tengo clarísimo es que los derechos de autor no pueden situarse nunca por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión. Con objeto de poner fin de inmediato a unas condiciones de vida en deterioro y garantizar el bien común, toda persona declarada culpable de piratería, de ayudar a una persona condenada por piratería o de relacionarse con una persona condenada por piratería, será sentenciada a colgar del cuello hasta morir. Las siguientes leyes quedan provisionalmente enmendadas. Derecho a defensa jurídica. Suspendido. Derecho a veredicto por parte de un jurado. Suspendido. Empezado a cantar, señor. Excelente. Bueno, ha habido una pequeña interrupción. Se nos han colado por ahí piratas, ¿no? Los duendes. No, son piratas. Esto lo he puesto porque es una especie de como de enlace con el tema de la piratería, ¿no? Y la ley que está lanzando ahora, que quiere aprobar el gobierno, que está en proyecto de ley, que es de la economía sostenible, y que incluye la polémica normativa que es conocida como la ley de Sinde, que, entre otras cosas, quiere permitir que se puedan cerrar páginas web sin intervención ninguna judicial. O sea, que lo que quieren hacer es crear una comisión directamente dependiente del Ministerio de Cultura y que sean ellos, digan si una web está dentro de lo legal o ilegalidad. Pues esto podría llegar a pasar, lo de los piratas, ¿no? Porque están vulnerando ahí derechos fundamentales de los ciudadanos. Y esta es mi queja. Parece un poco drástico, pero yo quiero decir que bajo ningún concepto se debería permitir que el Ministerio de Cultura sea el que decida si un contenido de una web vulnera o no la propiedad intelectual. Y otra cosa, y esto va para todos, si el modelo de negocio que quieren implantar se basa en el control de copias de las obras y en controlar Internet, y esto no es posible sin tener que vulnerar los derechos fundamentales, yo creo que se debería buscar otro modelo de negocio, ¿eh? ¿Qué pensáis? Muchas gracias, Sonia, por tu queja del día de hoy, que nos ha dejado un poco helados, al igual que la intervención de Jesús aquel día en el que se manifestó en contra de la SGAE y en contra de la Ley de Derechos de Autor, que sin lugar a dudas pues la verdad es que viola bastantes derechos esta nueva ley, bastantes derechos de consumo y bastante... Es cierto que se tiene que regular el consumo y es cierto que los artistas también comen y duermen y tienen que pagar facturas igual que todos, pero también es cierto que las GAE se pasa bastante con sus medidas, ¿no? Nos hemos vuelto a meter en un terreno muy farragoso y yo pienso que habrá mucha gente que no le guste, pero es lo que hay. Yo estoy de acuerdo con vosotros. Ah, y también quiero citar mis fuentes, no quiero que haya problemas por ahí. Mis fuentes para redactar todo esto ha sido... He recogido datos de la web de mangaverdes.es, del periódico 20 minutos, y el sketch que habéis escuchado es de Piratas del Caribe en el fin del mundo. Y por hoy, nada más, me despido y hasta mi próxima queja. Bueno, muchas gracias, Sonia, por esta queja. Y antes de que te vayas, dime, ¿tu niño interior le teme al coco? ¿Tus niños interiores le temen al coco? ¿Tienen pesadillas? Es que como todo tiene un partido en todos, uno sí y el otro no. Interesante, y uno queda del otro y ahí se pelean. Me caen bien tus niños interiores, luego me los presentas. Vale. Les recordamos a nuestros blog oyentes que nos están escuchando en radioflm.wordpress.com y que pueden visitar la página de la fundación en medular.org. Y mandarnos las quejas, como siempre, quejas, peticiones a Jesús, a Fernando Moreta, que pronto va a venir con su sección. Pueden mandar todas estas cosas a flmradio@gmail.com. Claro que sí, porque es importantísimo que los oyentes estén en contacto con nosotros y nos comuniquen qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, se quejen, nos pidan música, porque DJ More está esperando sus peticiones y está ya desesperado por comenzar a presentar aquí música, y es la música que los oyentes quieren. Además, también, si quieren hacer alguna pregunta absurda o contestar a nuestras preguntas absurdas que estrenamos el día de hoy, pues escriban. Y seguimos aquí con un baile de fondo. Esta es nuestra sintonía, que es muy, muy movidita, muy movidita, y que dan ganas de bailar. Sí, y uno empieza a moverse. Y sin moverte. Claro. Porque tiene la radio que está sentado, claro. Pero ahora tenemos ganas de recibir buenas noticias, ¿no? Yo la verdad es que sí, porque después de esta queja de la SGAE me ha quedado un mal sabor de boca y necesito escuchar algo bueno. Sí, vamos a pedirle a Javi Pico que nos traiga esas buenas noticias que él acostumbra. Al niño interior de FLM Radio. Put me up, feel the energy, a magic loss of pride is coming over me. Oh baby, bounce with me and be my fantasy tonight. Sí, sí, sí, buenas noticias. Buenas tardes, compañeros de la FLM Radio. Buenas tardes, ¿cómo estás, Marinés? Muy bien, ¿y tú, Javi, qué tal? Buenas tardes, Oscar. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y a ti? ¡Excelente! como siempre. Pues bien, comenzamos. Titular: bajan sus precios para arreglar esto. Y es que existen noticias que generan noticias por sí mismas. Bueno, algo así como la ley física de acción y reacción, ¿ok? Generalmente en los medios de comunicación siempre se reseñan las noticias grandes, digamos la acción. Hoy en este espacio nos haremos eco de las noticias que son más bien reacción. Y es que una frutería, parece que de Asturias, ha bajado sus precios y los presenta junto al cartel de la campaña Esto lo arreglamos entre todos.org, noticia de la que nos hicimos eco la vez pasada. Muchas sugerencias de este tipo se han multiplicado como las setas en primavera. Bien, como la de una pescadería en Castelldefels, en Barcelona. Y es que el dueño de este comercio pide autorización para hacer lo mismo. Entiéndase, bajar los precios y colocar el emblema de esta campaña. O sea, esto lo arreglamos entre todos.org. Y yo me pregunto, ¿y si esta iniciativa se reprodujera en muchos sitios de nuestra geografía? Creo que todos saldríamos ganando. Los comerciantes, unos clientes contentos. Y los consumidores, unos precios bajos. Titular: mensajes optimistas en el kilómetro 32 de la autopista norte en Tenerife. Y es que una frase de 20 metros escrita en la ladera de una montaña cambia cada cierto tiempo, desde marzo del año pasado. Son mensajes optimistas que te invitan a sonreír, a soñar, ideas que te colocan en el lado positivo de la vida. ¿Y el objetivo? Pues propagar el optimismo. Responsable, nuestro nuevo superhéroe, Anonimán. Bueno, Javier, muy buena noticia la anterior que nos has traído. ¿Nos tienes algo más preparado? Pues sí, es que vamos a introducir una nueva sección en la sección de buenas noticias. Vamos a innovar. ¿De qué se trata? Noticias cantadas. ¡Wow! ¡Genial! Y por bueno, favor, bueno. Saludos a Anonimán. Pues vamos a ver cómo es esto. Voy a contarles una muy buena noticia. Más que noticia parece ciencia ficción. Unos chavales estudiantes de la uni de Estados Unidos dicen que de Princeton. Y es que han creado un nuevo tipo de tejido con el que pueden producir electricidad. Y es que el mismísimo movimiento del cuerpo dar energía para el móvil recargar. Un marcapasos o engancharme yo a la radio. Las baterías del portátil ya no habrá. Produciremos energía muy barata. Habrá energía para dar y para tomar. Y es que ya veo en el futuro pantalones que cuando corra me conecten a internet. Que la camisa se ilumine cuando baile y me electrocute cuando comience a llover. ¡Buenas noticias cantadas! Ahí les va. Ay, no se rían ustedes, amigos míos. Si es que la suerte yo la tengo de revés. Y aquí termino con esta buena noticia. Y ya veremos si hay una próxima vez. Javi, muchísimas muchas gracias por esas buenas noticias que nos has traído y sobre todo por esa genial forma de traer buenas noticias, noticias cantadas. Ojalá todos los informativos de España hicieran esto, porque serían muy diferentes. Es cuanto menos innovador, ¿eh?, esta forma de dar las noticias. Claro que sí, y ¿qué podría ser sino el señor Buenas Noticias? Javi Pico. Javi, antes de que te vayas, una pregunta. ¿Tu niño interior le teme al coco? Mi niño interior, es que últimamente está saliendo con la niña de Rajoy. Entonces ya no le veo caso. ¿No le ves casi? Ya no. Yo cuando sí eso, pues sí, de verdad que yo le inculqué mucho eso del coco, para tenerlo ahí. Pero no me sirvió de mucho, porque cuando conoció a la niña de Rajoy, ¿se fueron a comprar chuches? Se fueron los dos a por chuches. Llámalo al móvil y luego me cuentas, ¿vale? Porque digo, si ya está saliendo con la niña Rajoy, algo bueno debe haber, digo yo. Muchas gracias, Javi. Ahora, ¿qué es lo que tenemos ahora? Que yo ya con tanto niño por aquí, niño por allá, estoy perdida. Ahora tenemos unos surcos. ¿Sabes de qué te hablo? Y no te estoy hablando de los surcos de las huertas donde están plantados los tomates. No. Yo pensé que ya estabas haciendo una plantación de tomates o de otra cosa que también se puede plantar. Te estoy hablando de los surcos de vinilo de nuestro querido Jesús Guerra. ¡Ah, de Mr. Rock! Ahí estamos, aquí tenemos a él. Que yo quiero escuchar los surcos de vinilo, que están todos guapos. Como mola. Hola a todos, bicho viviente, ¿cómo estáis? Bueno, lo primero, agradecer a Sonia por haber recogido en su sección las quejas y tal que teníamos ahí pendientes de los derechos de autor. Aquí Javi Pico me ha puesto... Yo no voy a dar la sección mía con música porque va a ser que no me tomo la medicación hoy. Pero creo que en el programa anterior me quedé hacia los años 70 en mi adicción a la música... Pero fue en julio del 77, que eso sí que fue heavy, de verdad. Diana, Retreta, Paso Ligero, en el barrio hay más de lo mismo. Soy un pasota, colega, ¿se escuchaba Leño? ¿A quién? Y fuera de nuestras fronteras, pues teníamos a Kiss, Black Sabbath, Judas y otros tantos, Manowar, Saxon, Iron Maiden, Metallica, conciertos en familia. Ya mi hija con 4 meses de gestación... Fue a ver a los Rolling Stones al Calderón. Así ha salido. Era el año 82. Crees que vas madurando, creas una familia, te vas desconectando de los colegas y te vuelves comodón en tu sofá. En vez de nanas, le pones rock and roll a tus hijos y funciona. Qué cosa más rara. Es cuando compras esa música de colección, delicatessen, clásicos. Son pocos los ritmos nuevos que te tocan las fibras. En la música de los que han crecido contigo. Este más o menos creció conmigo, Mark Bolan. O T-Rex, como queráis. ¿Qué os parece Lázaro y Oscar? Se mató con 29 años en accidente de coche. Nunca tuvo carnet de conducir. Si hubiera escuchado vuestra sección... Desde luego que sí. Estaría ahora vivo, seguro. En fin, get it on. Yeah. Esto es FLM Radio. Continuamos en Surcos de Vinilo. Pero el hormiguillo está ahí. Quieres escuchar tralla. Por dentro sigue siendo un chaval y vuelta la burra al trigo. Empiezas a ojear las reliquias que tienes aparcadas. ¿Lesión o no lesión? He ahí la cuestión. ¡Qué leches! ¡Vida! Vamos a la Heineken a ver a Udo. Vamos a la Caracola a despedir a Muro. Vamos a la Riviera, viernes Journey. Y así otra vez. Tu pinta de heavy, tus canas, pin, chapas, ropa negra, pero con vida. Aterrizas en la fundación. Llegas rebelde y rockero. Descubres que hay más vida. Gente que les va tu rollo y que un poco de rock and roll les ha recordado que un día estuvieron en el Calderón, en la Caracol, en las ventas y en tantos y tantos conciertos. Gente que cambia la medicación por una dosis de música satánica. Algo así es para mí el rock. Y que no me falte un tema que llevarme a la oreja. Os voy a castigar hasta el próximo programa con este Sympathy for the Table versión Guns N' Roses. Y nada, otra capacha gusto y placer la que me casca el haberos saludado. ¡Hasta luego! We'll be right back. Más impresionante la sección de Jesús, que vamos a decir de nuestro viejo rockero que no sepamos ya, ¿no? Creo que no sabemos muchísimas cosas y esperamos que nos las cuente y nos las cuente aquí a todos en primicia y... Secretos de su barrio. Espera, la pregunta, María Inés. Es que su niño interior se viste de rock, pero no creo que tome al coco. ¿A qué le teme tu niño interior? No tengo niño interior y no le temo a nada, de verdad. Pa'lante, siempre pa'lante, siempre pa'lante. A saco. Pues es que es nuestra pregunta del día, Jesús. Ya, es el día del niño. Ya lo sé que es el día del niño. Estamos muy niños hoy. Tengo dos niños, soy abuelo, pero ahí está la vida es dura. La vida es dura para los padres y como dice el refrán, cuando seas padre comerás huevos, ¿no? Pues los niños que vayan aprendiendo también. Pues muy bien, él no tiene niño interior, pero yo estoy segura que sí, su niño interior se viste de negro y le gusta Guns N' Roses y los Rolling Stones. Seguimos aquí al ritmo de... ¿Qué es esto? ¿Tú sabes qué es esto? Pues... ¿Esto es chachachá? sí. Esto es cha-cha-cha, sí, señor, cha-cha-cha. Que Javi Pico lo debe saber bailar fenomenalmente. Yo es que en esos estilos de música estoy un poco perdido. A mí me pillas bien en el tema de Jesús, pero a mí esto de cha-cha-cha, etcétera, etcétera, me parece a mí que me pillas un poquito descolocado. ¿Y con los deportes qué tal te va? Yo los deportes, mientras no sé hacerlos y sea verlos en la televisión, escucharlos en la radio, etcétera, fenomenal. Tú eres campeón del zapping. Yo sí, del Sillon Ball soy el mejor. Pues me parece muy bien, pero tenemos aquí una persona que sí es experta en deportes y que por fin, después de haberse ido andando hasta el Bernabéu y volver, viene con muchas noticias el día de hoy sobre deportes. David, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bien, pero voy a comenzar el programa con una noticia un poco triste. ¡Qué placer! ¿Cómo es? ¡Qué placer! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Y todo deporte! Muy buenas tardes otra vez. Como os decía, voy a empezar este programa con una noticia un poco triste, porque se ha muerto uno de los mejores periodistas de España a la edad de 65 años. Estoy hablando de Juan Manuel Gozalo. Una vida de periodista bastante buena, uno de los más queridos e importantes de España. Y nada, el pasado 7 de abril habló por última vez en la que era hasta ahora su radio, Radio Marca, y ya pues hacía los programas desde su tierra Santander, porque ya estaba muy malito. Ha sido, como decía antes, uno de los mejores periodistas, tanto Juegos Olímpicos como Mundiales, Eurocopas, Tour de Francia. Y bueno, la pena es que seguro que él hubiera querido ver este último mundial, pero seguro que donde esté le deseará mucha suerte a España para que sea campeona. Y aparte de radio, pues también ha hecho televisión, ha presentado programas tan importantes en España y con tanto tiempo como Estudio Estadio. Y en Telemadrid estuvo en un programa llamado La Prórroga. Yo esto ya es que me pilla un poquillo muy joven, la verdad. Así que nada, le deseamos a la familia, pues, pésame y que lo mejor que pueda. Desde aquí nos sumamos a tu condolencia hacia la familia y bueno, es una pena haber perdido a este gran personaje, este gran periodista del deporte. Bueno, y como se suele decir en estos casos, la vida sigue y vamos a pasar a hablar de Fórmula 1, que esta semana nos lleva a China, al circuito de Shanghái, que por cierto es bastante bonito, está rodeado por un lago. Y nada, es un circuito de 5.451 metros con 16 curvas y dos grandes rectas, donde se llegan a alcanzar los 320 km por hora. Madre mía, qué gustazo, cómo me gustaría a mí coger un monoplaza y ponerme a esa velocidad para sentir la adrenalina que se tiene que soltar, tiene que ser increíble. Bueno, este circuito va a definir muchas posiciones porque hay 5 pilotos, entre ellos Alonso, que están a muy poca distancia. O sea, quien gane en este circuito va a conseguir una distancia bastante, bastante importante. Esperemos que este fin de semana Alonso tenga mejor suerte que el fin de semana anterior, cuando estuvo con el cambio roto toda la carrera y en la última vuelta, para colmo de males, rompió el motor. Eso es lo que te iba a comentar ahora mismo, que Alonso con un poco de suerte, Ferrari, que dicen que es uno de los coches más fiables, que gracias, que no me salía la palabra. Y bueno, yo creo que, como has dicho tú bien, Oscar, estuvo con el embrague roto dando un montón de vueltas y bueno, hizo un carrerón. Así que esperemos que demuestre en esta carrera quién es el número uno en esto de la Fórmula 1. Bueno, y aparte de Alonso, mucha suerte para los demás pilotos españoles, que esperemos que hagan una buena carrera, además que al de Suari, que entró en los puntos que nadie se lo esperaba a la carrera pasada y hizo muy buena carrera. Suerte para él, para De La Rosa, pero sobre todo para Alonso, que es nuestro campeón y es el que deseamos en realidad que gane. Así que suerte para todos los pilotos españoles. Dicho esto de la Fórmula 1, vamos a pasar al fútbol. Que después de la resaca que nos dejó el Madrid-Barça, que yo creo que a estas alturas todo el mundo sabe el resultado que se dio en el Bernabéu, a uno le gustará más, a otro le gustará menos. Sí, José, lo sabemos, somos conscientes de ello. Pues yo creo que esto, como va tan deprisa, la verdad no hay tiempo casi de hablar de este partido, porque ayer el Barcelona volvió a dar otro recital en su casa frente al Deportivo de La Coruña, que le ganó por 3-0. Con un golazo de Pedrito, increíble, un rechace malo del portero que la cogió este tal Pedrito, Pedro o como le quieran llamar ya, y con un golazo sin dejarla caer, increíble por la escuadra. Bueno, la verdad que buen disparo. La verdad que sí fue bonito el gol. Nada, y esto hace que el Madrid tenga que ir hoy en Almería por el partido, pero no como salió el otro día con el Barcelona, que me parecieron... Perdón por la palabra, que salieron cagados, la verdad. Y este tendrán que hacer un partido muy bueno, porque la Almería con Lillo está haciendo una temporada desde que ha cogido el equipo bastante, bastante importante. Dicen que donde hay mientras haya vida hay esperanza, y los madridistas no perdemos la fe de que vamos a remontar y vamos a ganar la liga. Bueno, veremos a ver qué pasa dentro de unos minutos, porque el partido es a las 8, así que ya veremos a ver qué sucede. Bueno, otra mala noticia, por lo menos para mí, es que ayer el Athletic con el colista volvió a perder 2-1 y no está centrado este Athletic en Liga. Se supone que va por las copas, esperemos que con un poco de suerte ganemos al Liverpool en semifinales de la Europa League, esta conocida últimamente. Esperamos que tengamos un poco de suerte y que nos dé una alegría a la afición, que ya está bien después de 10, 12, ya no sé, los años que lleva el Atleti sin llegar a unas semifinales de la Europa League, sin llegar a una final de la Copa del Rey. Y hablando de la Copa del Rey, ya tenemos campo para jugarla, que va a ser en el Camp Nou, aunque parece ser que el señor del Nido, como todos los sevillistas, no está nada de acuerdo de que se juegue este partido ahí en el Camp Nou. Dicen por la distancia, que tiene más distancia de Sevilla a Barcelona, verdad, pero las entradas siguen siendo las mismas. Y decían que querían que se jugase en el campo del Valencia, pero desde el último partido entre Atleti y Valencia, camisetas rotas, por ahí, penalti no pitado, no parece que los valencianos vayan a creer que... O sea, vamos, que les caiga muy bien allí en el Atleti, así que han decidido Camp Nou, final de la Copa del Rey. Así que nada, con todo esto les dejo y hablaremos de un debate la semana que viene de Casillas Valdés en la portería de la selección española. Para mí no hay debate, pero bueno, hablaremos de esto el próximo día. Hablaremos de un debate que está para muchos muy claro, para otros al parecer no, porque si existe debate es porque no está tan claro. Muchísimas gracias por esta sección, David, de deportes. A vosotros. Y gracias por ser nuestro corresponsal que va a ir al campo literalmente a cubrir toda la actualidad deportiva. Oscar, ¿qué te ha parecido toda esta actualidad deportiva? Dime. Pues, ¿qué voy a contar de la actualidad deportiva? Como dice David, bueno, el Atleti una vez más, dando una de cal, otra de arena. Esperemos que a los socios del Atleti les dé una alegría con la final de la Copa del Rey. El señor del Nido, que bueno, pues no sé si es que no tiene otra cosa que hacer, que siempre se está quejando. En definitiva, más de lo mismo. Sí, te he visto muy, muy, muy metido ahí. Pero además a David no le hice la pregunta del día. David, ¿tu niño interior le teme al coco? Yo creo que mi niño interior ya no le teme a nada. Yo creo que el mayor interior, sí teme algunas cosas. Yo creo que son las que teme todo el mundo, pero bueno, siempre es bueno tener un poco miedo para estar alerta. Así que no tiene pesadillas tu niño interior. No, de momento no. Esperemos que todo siga así. Bueno, pues felicidades para tu niño interior en este día. Y ahora viene alguien que también tiene una niña interior muy alegre. Sí, nuestra Delia. Nuestra querida Delia, que además le encanta la diversión, le encanta el ocio, le encanta la cultura y siempre anda por ahí buscando cosas que hacer y nos trae aquí recomendaciones para que nos entretengamos y, por supuesto, para que entretengamos a nuestro niño interior. Vamos a ver qué nos trae hoy. Ser o no ser. Desde el teatro a la música. Todo ocio y cultura. Bienvenidos, compañeros y oyentes de FLM Radio. Muchos y variados vienen siendo los planes que os propongo para que disfrutéis de vuestro ocio y tiempo libre. Hoy os propongo el siguiente: acudir a la exposición del programa concurso Genios Inéditos. Os comento. Alrededor del tema central, crear hábitos de conciencia medioambiental, se convoca un certamen, que ya va por la 10ª edición, a asociaciones de todas las comunidades autónomas a presentar trabajos realizados en todas las modalidades de expresión artística, véase pintura, artesanía, fotografía y escultura, hechos por personas con cualquier tipo de discapacidad. Se realiza con el objetivo fundamental de que haya una adaptación social de personas con minusvalía y sea asimismo una vía que enriquezca su mundo y la confianza en sí mismos, desarrollando así su sensibilidad artística y ambiental. Un grupo de la Fundación acudimos allí el día 12 de este mes y... ¡Óscar! Tú estuviste allí. Te invito a que nos comentes la experiencia. Bueno, sí, es cierto, estuve allí en la inauguración, en la presentación, en la entrega de premios, que por cierto, un compañero nuestro recibió un premio, que bueno, Delia nos comentará ahora quién es y de qué se trata este premio. A mí lo que más me llamó la atención, no sé si estarás de acuerdo, porque había muchas obras expuestas, es ver las maravillas que se pueden realizar con material reciclado. Sí, es cierto, yo vi una propuesta muy interesante de un ajedrez hecho con botellas, con botellas, con latas de refrescos, muy interesante. La verdad es que había obras muy originales, pero bueno, no desvelemos más porque os animo a ir y que veáis en vivo estos trabajos. La exposición estará hasta el día 11 de mayo. En el Polideportivo Marqués de Samaranch, en la calle Paseo Imperial número 18. Y el horario es de lunes a viernes de 10 a 2 y de 4 a 8. Como bien dijo mi compañero Óscar, es verdad que tenemos que sentirnos muy orgullosos porque por parte de la Fundación se presentó un trabajo que era de un compañero nuestro que se llama Miguel Ángel Osuna Rubio, que es un compañero que está en el taller de pintura, como bien conocéis los que estáis aquí viviendo, trabajando, acudiendo. Y os voy a dar una sorpresa. Ese premio que fue otorgado a fotografía, en el apartado de fotografía, pues se va a exponer en la galería de la fundación, o sea, de la residencia. Así que os invito una vez más a que llenéis vuestro ocio y tiempo libre culturizándoos un poco. Muchas gracias, Delia, por esta recomendación para esta semana. Yo creo que este fin de semana me voy a pasar por ahí a ver qué tal está. Yo te lo recomiendo, es muy interesante, sobre todo para ver el talento que tienen las personas con alguna discapacidad. Sobre todo a mí lo que más me impresiona es lo que pueden llegar a hacer las personas con discapacidad intelectual. Pues me pasaré por ahí. Espero que todos los oyentes también se pasen a visitar esta exposición, muy interesante en todo sentido, tanto en sentido artístico como en sentido social, me parece a mí, y sobre todo tener ese tipo de espacios donde se expongan trabajos de este estilo. Pero antes de que se nos vaya Delia, yo le quiero hacer la pregunta del día. Delia, ¿tu niña interior o niño interior le teme al coco? Pues la verdad no me digas niño, porque yo me siento muy orgullosa de ser mujer, y sí, mi niño interior le teme a algo, a la soledad. Bueno, eso es un coco bastante fuerte que creo que todos nosotros tenemos, o bueno, todos nosotros, los seres humanos tendremos a tener ese coco por ahí, ¿no? Que nos persigue. Muchas gracias, Delia. Perdona, María Inés, a ver si te crees que te vas a ir de rositas, ¿eh? Ahora responde tú a la pregunta. ¿Tu niña interior teme al coco? Mi niña interior tiene pesadillas, sí señor, duerme mal. Pobrecilla, se sienta llorando a veces en las noches. Yo es que tengo un mal sueño. Entonces, ¿qué hago? Y sí, yo soy como una niña, voy por ahí sorprendiéndome de todo. Así que yo, más que temerle al coco, creo que la tengo muy despierta, la pobre. Entonces no duerme porque le teme al coco, tiene pesadillas, es una niña hiperactiva. Como tú, ¿no? Como yo, tal cual, nos parecemos mucho. Muchísimo nos parecemos, mi niña interior y yo. Pues a ver si tu niña interior y tú os relajáis un poquito y dormís un poquito más. A ver, porque menos mal que esto no es televisión, porque si no me verían aquí la cara de dormida que siempre tengo. Pero bueno, oyentes de radioflm.wordpress.com, no dejen de visitar la página de la fundación medular.org y de escribirnos a dónde buscar. A flmradio@gmail.com y mandarnos pues peticiones y sus opiniones sobre qué les ha parecido el programa, que también nos interesaría mucho saber sus opiniones y cómo podemos mejorar. Claro que sí, cómo podemos mejorar y sobre todo qué es lo que más les interesa escuchar, qué es lo que más les gusta, qué es lo que menos les gusta, si hay algo que les gustaría sugerir, cambiar, criticar, acabar, inaugurar, cualquier cosa. Aquí estamos abiertos a todas esas, pues, posibilidades, sugerencias y demás. Antes de despedirnos, un agradecimiento a nuestro súper técnico del día de hoy, Gustavo y Paco, el técnico invisible. Pero con presencia, que no se te olvide. En presencia, claro. Y DJ More, que está por ahí, DJ Estrella, que ¿te has fijado que ahora trae dos estrellas en el pelo? Es que es muy moderno. ¿Dónde, le voy a preguntar dónde se ha hecho las estrellas estas, en qué peluquería, para hacerme yo unas? Yo creo que se las ha hecho él. Pues entonces a ver si me las hace a mí. Próximo programa, no se pierdan dónde se hace DJ More sus estrellas, que esto es un tema interesantísimo. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo programa, Oscar. Gracias a ti, María Inés. Gracias a los técnicos, a Gus, a Paco. Gracias a todos, compañeros. Ha sido un placer, como siempre, compartir este rato con todos vosotros. Y hasta la próxima. Uno, dos, tres, cuatro. Venga, así. Sin mover un pie. ¿Te gusta el rock y el metal? ¡Prepárate! ¡Vas a estallar el robo! Próximamente aquí en FLM Radio, un especial de rock y metal nacional. Los responsables de esta locura, Óscar López y Jesús Guerra, cómo no. Navega por ahí un tipo original que dice ser genial. Os esperamos, no os lo podéis perder. ¡Vamos!